parece que van a encontrar un material interesante, y bueno, a trabajar, a poner, a sentarse en una silla y ahora a disponer de todos los recursos, si es que te tenés una PC o si es que tenés plata para pagar internet, y ponerte a trabajar en las redes sociales, que es lo que se viene, es lo próximo que se viene. Tengo los discos subidos allí en Spotify, porque bueno, insisto, hay una herramienta que es las redes sociales, que en estos tiempos son de absoluta necesidad. Es lo que nos tocó, lo que vos decías recién, es lo que nos tocó. Entonces hay que salir al frente con esto, ¿no? A ponerle el cuerpo y la voz. Uh-huh. Gustavo, se nos va terminando el tiempo, entonces tenemos cosas en común, pero bueno, seguramente vale decir que has hecho unas presentaciones con Estela Caloni y su poesía y tu música que son maravillosas, que también has incorporado poesías de Estela. Teníamos ahí, vos lo sabés bien, teníamos ahí presentaciones ahora a finales de abril, que seguramente las retomaremos, y yo me comprometo a ir ahí al estudio de la radio, guitarra en mano, para intercambiar canciones y opiniones. Yo les agradezco infinitamente que sea la gentileza del contacto, y estoy a su disposición para lo que gusten. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias, y difundimos la música. De hecho, bueno, de los cuatro discos que tenés, hemos elegido alguno para pasar ahora y empezar a difundir. Así que muchísimas gracias por atendernos y un gran abrazo. Gracias, Vivian. Saludos a los chicos, a la gente de la radio. Acá estamos. Muy, muy amable por comunicarse. Un abrazo, Gustavo. Nos chau, estaremos bien. Viendo. Y bueno, entonces recordamos en las redes sociales Gustavo Maturano. Sí, señor. Gustavo Maturano. Gustavo. Ahí estamos en Spotify, en Instagram, en YouTube. Tenemos cuenta de Twitter, así que ahí estamos. El que se quiera comunicar me encuentra. Muy bien. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, buenos días. Bien, bueno, así escuchamos a Gustavo Maturano. Obras muy lindas. Sí, y además recomendamos esto que está haciendo con Estela, la presentación de, digamos, no es la, lo charlábamos, no es meramente la musicalización de un poema, sino que es toda una obra montada sobre distintas ejes. Sí, él me explicaba porque nos manda para mostrar lo que está haciendo, para pedir opinión, digamos, hay una es muy buena gente, muy muy muy buena gente, que seguramente cuando pase la cuarentena le caeremos por Luján de Cuyo, y a tomar vino, porque siempre que viene trae unos muy ricos vinos, como uno no es músico, el tema de las métricas de la poesía, cuando se musicaliza una poesía y cuando la letra entra en la música, es difícil entender. Sí, yo la verdad que de música en la composición entiendo bastante poco. Pero bueno, lo importante es poder darles una mano, y el espectáculo que hace es muy lindo, y además tiene un gran recorrido en la obra. Ha tocado con músicos en distintos escenarios de Latinoamérica muy interesantes, pero tiene una obra sobre los caudillos federales, San Martín, tiene una obra de Martina Chapanay, que es una de los héroes de las guerrilleras de las montoneras federales, oriunda de la zona también. Una muy linda obra que yo particularmente la recomiendo. Así que bueno, yo los dejo ahora con un tema de Gustavo, y con eso me despido hoy en esta columna. No se pueden quejar, los he llevado a Mendoza. Bien, faltó el vino nomás. Miércoles. Faltó el vino, sí, bueno, eso lo podemos hacer de cuerpo presente, y invitarlo a don Orellano, que hoy dice que compró los Álamos. El Uxmal. Yo compro también. Uxmal. Sí, ese vino no escucho. Uxmal. Es el predilecto. Ah, no, pero hoy habló que había comprado un Los Álamos. Sí. ¿También? Sí, sí, sí. Ah, bueno, escuché, de todo. Sí, sí. Bueno, yo también compro Los Álamos y entre el precio y la calidad está bueno. Pero sí, Gustavo Maturano trae unos vinos muy ricos. Entonces, cuando podamos estar ya todos presentes en la radio, tomaremos esos vinos. Y habíamos hablado con Claudio Orellano que íbamos a hacer con una de las bodegas, una nota con una de las bodegas de allá que es cooperativa, así que también eso queda pendiente. Bien. Vivian, un abrazo enorme y nos despedimos con el tema de Gustavo, que estábamos charlando recién. Recordamos, Gustavo Maturano lo encuentran también en las redes sociales. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Así será. Esto es Revolución del Alma, tema de Gustavo Maturano, charlando aquí con nosotros en Andando por Ahí. Agua de las alturas buscando el mar. Agua que viene limpia y se oscurece, cruzando lado a lado de la ciudad. Que por el corazón se meta la cumbia, que suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón. Algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Se suba la cabeza y baje a los pies. Que no se confabule con otra suerte más que atrapar el sol en toda tu piel. Aquí está haciendo falta que surja algo, algo que nos encienda el corazón. Algo así como un remesón interno, algo así como un remesón de amor. Revolución del alma. Ay, rebelión de amor.